yo estoy aquí en medio de lo que el sol no perdona. Corrosivamente va a pasar. Al igual que todo, nada va a cambiar. Vengo en busca de mis niñas, la Florencia y la Ernestina. Hace más de 20 años que no veo a mi princesita. Caminando hace más de un siglo y no lo olvido. Díganles que llevo una barba que ya roza el piso. Una barba que ya roza el piso. Voy en bote y voy por carreteras, siempre a un costado, siempre a la vereda. Me he topado con millones de personas, con sus canciones y con sus memorias. El enfermo clama por ese fármaco que ama. Y el ciego añora esos ojos que tanto le lloran. Esos ojos que tanto le lloran. Me dicen el caminante, por donde paso soy un errante. Tengo pena, estoy cansado. Ocho nombres, pero ninguno corresponde. Me dicen de mil maneras, pero ni una es verdadera. Como si partiera en un bote que zarpo en cemento. Soy el capitán de un viejo sin tripulantes, de un viejo bote sin tripulantes. Thank you.